Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Bien, aquí estamos una vez más, hemos vuelto al estudio con más franqueza y más decadencia que nunca. Estamos aquí, Paulo Decadente, a los micrófonos, los improperios y, sorprendentemente, los aparatos tecnológicos. Y Alberto Dos Muertos a los aparatos inteligentes, ¿verdad, Alberto? No lo sé, muy inteligentes tampoco. Bueno, pues yo, ¿no te sientes aludido? Hay días que me siento más, ¿más inclusivo? ¿No te incluyes? No sé. ¿Quieres que te incluya? Tú incluye. Pero es que hay días que me siento más aludido. Otros días me siento más proclive y otros días más partidario. Ya sabía yo que tú ibas a dar guerra. Bueno, no olviden las personas que nos escuchan y que sí que se sientan incluidas, partidarias y diversas. ¿Y cuál era la otra? Proclives. Pues croclives al género humano, que estamos en Franca Decadencia. Emitimos desde Ágora Sol Radio, emisora libre y autogestionada y asamblearia de Madrid. Cuidado que de cosas. Y sabéis que podéis encontrarnos si buscáis en agorasolradio.org, en Facebook, buscando en Franca Decadencia, en iVoox, buscando en Franca Decadencia, y en el Instagram, que es una mierda pinchada en un palo. Y no lo movemos, una mierda. Pero bueno, si queréis ir ahí por ver arqueología digital, pues ahí hay cosas. Una cosa que no decimos nunca y es muy importante que las personas humanas la tengan en cuenta, que podéis escribirnos para ofrecernos drogas, dinero, amenazas, insultos o lo que consideréis más oportuno o más ecuánime o más proclive, lo que consideréis croclive, y podéis escribirnos a enfrancadecadencia@gmail.com. Prometemos ver todos los correos, prometemos contestar el que nos dé la gana. Pero bueno. El que ofrezca drogas, casi mejor. Sí, sí. A ese seguramente se le contestará. Pero que no se confíen en los servicios secretos, que nosotros somos muy cucos. No cogemos un correo. Toma drogas, vengo usted a recogerlas aquí a la comisaría de Leganitos. No. Ahí no picamos. Que somos nuevos, pero no. Digo tontos, pero no nuevos. Bueno. Hoy, como hemos vuelto al estudio, hemos vuelto en después de cuánto, Alberto, ¿cuánto fue la última vez que estuvimos aquí? Creo que fue con Kristen B, ¿no? Aquí al estudio me parece que fue la última persona, porque luego, claro, ya vino pues el confinamiento, el bicho... Si yo te he preguntado cuándo. Claro, pero es que tengo que hacer cuentas, porque me he acordado del holocausto nuclear, de la plaga de zombies, de la plaga de cucarachas... ¿Y la plaga de langostas? Bueno, lo que es peor ¿Y por qué no plaga de langostinos? ¿No sería mejor para todos? Me lo he pensado. Es dañino igual, pero joder, está rico. A mí es que los langostinos y el marisco en general no me gustan. O sea, lo consideraría una plaga en igual medida que las cucarachas. Tiene un color... Simplemente yo creo que es que en el fondo los langostinos, el marisco en general, se diferencian de las cucarachas en que tienen un color un poquito más atractivo. Yo creo que por medio ha habido un departamento de marketing que ha puesto algún colorante a animales muy parecidos a las cucarachas y eso es lo que... Hombre, sí, te voy a decir yo el departamento de marketing, que los langostinos se crían en el mar oceánico, marítimo, salado, y las cucarachas, ¿dónde se crían? En las tuberías, en los pozos negros, en la fetidumbre, en la fetilencia... Nah, todo marketing. Pero bueno, ¿qué vas a decir tú, que eres gallego? Claro, estás tirando para casa. Si las cucarachas midieran lo que una centolla... Y en vez de vivir en el puto váter, vivieran en los árboles, seguramente serían animales deliciosos. Eso seguro. Y además escribirían libros pues tipo como los de Kafka. Es que eso ya ni te lo contesto. Bueno, hemos venido a hacer un programa de radio, si no recuerdo mal. Y hoy tenemos una persona invitada muy especial. Vamos a darle paso, cruzad los dedos para que esto funcione, porque esto es un total y absoluto desafío técnico. Hola, Miki, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, ¿qué tal? ¡Oh! Se oye bien, increíble, no puede ser. Algo tiene que estar fallando. Espera, vamos a bajar por aquí, vamos a ajustar por allá. Bien, estamos con Miki Monjó, dibujante de cómics y profesional de la ilustración y de la animación desde hace mucho tiempo. Bienvenido, muchas gracias por prestarte a esta insensatez. Gracias a vosotros. No, no, siempre a ti, Miki, no lo olvides. Ah, ¿cómo era? Prometo estarte agradecido. Hazme los coros, Alberto. Déjame que pose para... Ay, se me oye, es que se me oye, se nos oye la voz como si ahora mismo estuviéramos en un... como si estuviéramos en una película de espías y de repente todos nos hubiéramos puesto aquí a... Dios, carayos, no, ah, sé ¿por eso me miras a través de un periódico? Joder, ya decía yo, digo, ¿qué le pasa a este hoy? Lo que pasa es que me ha salido mal. He hecho dos agujeros y estoy mirando a través del periódico... por donde no coinciden los agujeros, digo yo, hay algo que falla. Y claro, lo que pasa es que me falta un poco de trabajo, me falta un poquito de bueno, Miki, buenos días, lo primero. Buenos días, por la mañana. Bien, cuéntanos, Miki, un poco, haz una breve presentación de quién eres y de tu trayectoria y esas cositas. ¿Y por qué debería importarnos? Sí, por eso ya no lo decimos, porque hemos decidido, Alberto, convertirnos en un programa de gente normal y sensata, y no en un programa de dos acelerados chicos estúpidos contra el muro, ¿comprendes? Ya, hemos madurado, Alberto, asúmelo. Bueno, pero es que para eso está la COPE, la SER y esos estudios. También tienes razón, pues venga, vamos a ser inmaduros. Venga, hostia, Miki, cuéntanos, ¿qué? ¿Tú aquí qué? Pues, ¿tú por qué? Pues eso, ¿por qué debería aportaros? No lo sé, pero yo al principio, como decía aquel, yo venía a hablar de mi libro. Entonces, no sé, yo me presto a que me preguntéis cualquier cosa. La verdad es que no tengo ni idea de qué vamos a hablar. Supongo que vamos a hablar de dibujitos y de, bueno, las movidas que vayan saliendo, así que ya me vais guiando vosotros. Eso es, pues tú primero dinos un poco de dónde sales y cómo llegas al mundo de la ilustración profesional y esas cosas. Sí, pues antes decías que me dedico a esto hace muchos años y, joder, siempre se me hace raro. Porque ¿sí? La verdad es que sí, porque ahora tengo ya 36 tacos, pero hace desde los 20, 21 que estoy currando de esto y, joder, son 15 años, tío, son muchos. A lo tonto es un ratito, sí. Me ha pasado volando. Supongo que es que está ocurriendo demasiado, pero sí, sí. Pues eso, 15 años de pues pillar cualquier cosa que tuviera que ver con el dibujo, desde pelis de animación, cómics, películas, videojuegos, de aquí para allá, todo lo que tuviera que ver con agarrar un lápiz, yo lo he ido pillando, porque en respecto al dibujo... Pues siempre me ha costado bastante decir que no. Joder, yo considero que para mí dedicarme a esto ha sido una suerte, me lo paso muy bien dibujando, y pues cada vez que me sale un curro, pues me cuesta mucho decir que no. Con lo cual, pues por suerte no he parado de currar desde hace 15 años. Bueno, y has trabajado desde el mundo de la animación, ¿no? Hasta la docencia, si no me equivoco, o esto no estoy muy seguro. Sí, sí. Yo empecé... Bueno, empecé, pues, lo típico, en la mierda, ¿no? Con encargos muy chungos, había una especie de bolsa de trabajo ya en la escuela, yo estudié en Joso. Ah, ¿tú estudiaste en Joso? Sí, soy de la escuela Joso. Y sí, una vez allí, ya en el último curso, había una especie de como pequeña bolsa de trabajo y, bueno, hice algunos curros bastante chungos. ¿Bastante chungos qué significa? Bastante chungo significa que ya si vas a una escuela a buscar estudiantes para que hagan curros que normalmente no les quieres pagar. No eres el cliente number one, ¿no? Vamos a claro, decirlo así. Claro, sí. Claro. Y bueno, pues chungos de eso, de clientes raros, que bueno, que eso tampoco es exclusivo de esa época, ¿eh? También los tengo ahora, pero bueno, gente extraña, gente con pinta de salir en callejero, ¿sabes? O sea, gente... Con un periódico, con unos ojos recortados. Exacto. Alberto, ¿tienes algo que decir? ¿Paseaste tú por la escuela Joso hace 15 años buscando jovencitos ilustradores aspirantes a profesional? Sí, pero no era para que... Cuéntanos, ilustrase. Desvela esa parte de tu pasado. No te preocupes, que es una parte del pasado, del futuro y de pues siempre. Miki, perdona, que es que has dicho tres alguna cosa que además encima me ha despertado una cosa que deberíamos institucionalizar en el programa, que es la alarma por placer trabajando. Cuidadito con eso, porque ya. O sea, ya sé qué quieres decir. Pues desarrolla el tema que lo voy a desarrollar con cuidado. A ver, yo creo que los dibujantes siempre tenemos este problema, ¿no? De que no tenemos una... Aunque debería ser siempre clara, pero nos cuesta un poco dividir entre lo que es trabajo y lo que no. Es decir, a mí me flipa dibujar y no sé, igual es una enfermedad o algo, pero yo cuando termino de currar dibujando, para relajarme sigo dibujando. Entonces, es una enfermedad, Miki, sí, queda confirmado. Es una enfermedad, ¿verdad? Sí, lo sospechaba. Pero es eso, que a veces es complicado porque cuesta un poco trazar una línea entre lo que es el trabajo que haces para ti y lo que haces para afuera. Ya con los años, sobre todo, al final lo que se diferencia es lo que me pagan. Siempre hay una balanza que normalmente funciona, que es cuanto más me pagan, menos me gusta el curro. Y cuanto menos me pagan, más me gusta el curro. Por lo tanto, si me pagan cero, es que el curro lo hago para mí. Entonces me guío un poco por esa estadística, ¿no? Pero bueno, la verdad es que al final, aunque sea un curro que sea para un cliente, que me ponga unas directrices muy claras y tal, o sea, no os puedo mentir. Hacer ese trabajo a mí me gusta. Me gusta estar aquí sentado, dibujando, escuchando podcast o música. O sea, que yo desde pequeño crecí con la idea de que currar pues era pues eso, ¿no? Picar piedra y tal y pasarlo mal, y la verdad es que para mí, por suerte no es eso. Bien, pues eso, la verdad es que sí, como decía Alberto, da para mucha conversación, y es algo que yo personalmente, por ejemplo, creo que a mí eso se me ha pasado. No sé si llegué a tenerlo nunca, porque claro, tú, yo veo que por tu trabajo y tal, es como que eres un dibujante 100%, ¿no? O sea, eres muy prolífico, siempre estás dibujando cosas, se ve que si te aburres en casa te pones a dibujar. Yo si me aburro en casa, pues no sé, me pongo a limpiar o a beber cerveza. Claro, lo de dibujar lo normal. Me cuesta más. Sí, en ese sentido podríamos decir que lo normal. Pero bueno, para que nuestros oyentes sepan un poco más tu historia, cuenta eso, continúa con esa línea biográfica brevemente. Estudiaste en la JOSO, entiendo. Estudié en la JOSO y luego, al cabo de un tiempo, hice un par de pruebas para entrar en Filmax, que tenía un departamento de animación en esa época. Ajá. Estaban trabajando en un par de pelis, una que se llamaba Nocturna. Ajá, sí. Y otra que se llamaba Don Quijote, que era así como una especie de... De Don Quijote en 3D, ¿no? Era, sí, no con el REC lo había petado mucho, entonces se intentaba hacer como una cosa parecida, bueno. Y hice un par de pruebas. La primera era para pasar a limpio Stories de Enrique Fernández, que por entonces había dejado animación para dedicarse al cómic, y esa no la pasé. La verdad es que me alegro porque hubiese sido jodido, o sea, sí, pasarme unos cuantos meses ahí. Sería solo para hacer lo que le llaman clean up, ¿no? O sea, el pintar, digamos, o claro, limpiar claro. El dibujo de otro. Claro, eso es un trabajo bastante mecánico, bastante machaca. Y además, tengo que insistir, perdona que interrumpa, sí. Tengo que proclive o croclive decir que es muy difícil. Yo cuando estudié, es difícil, sí. Yo en el segundo curso le dije a mis profesores que yo esa asignatura que no la iba a hacer, que me suspendieran si querían, pero que yo eso no lo iba a hacer, que yo prefería conducir un coche, descargar camiones y poner copas, que sabía hacerlo perfectamente. Y eso de hacer el clean up de algo me parecía como algo que mi cuerpo no acepta y mi cabeza mucho menos. Claro. Claro, es que al final un curro así, si lo pillas muy pronto, te puede llevar una desilusión, te puede matar un poco el gusanillo ese de la creatividad. Un par de años haciendo un curro así tan mecánico te puede desgastar muchísimo. Uh-huh. Así que bueno, no pasé la prueba y luego hice otra para ayudar al tipo que estaba supervisando todos los fondos para la peli Nocturna. Uh-huh. Y la verdad es que me encerré 5 días en un local que teníamos para hacer la prueba esta. Uh-huh. Y di el 200%. Ha sido un poco la dinámica de mi carrera hasta ahora, ha sido un poco meter el pie en la puerta y que no se cierre, ¿sabes? Y meterme dentro como sea. O sea, tú has hecho la del Capitán Garrapata, ¿no? Exacto. Te agarras ahí, tú no atacas, pero te agarras y no, claro, pierdes no un centímetro. Exacto. Claro, lo chungo de eso es que si entras, como me pasó a mí, es que luego te pasas 2 meses... pues acojonado, pensando en que te van a pillar y te van a echar. Yo los 2 primeros meses lo pasé muy mal, porque la verdad es que no tenía ninguna experiencia de curro, sí. Con Photoshop prácticamente no sabía hacer nada, pero bueno, allí con pues currando y tal, con ayuda de los colegas y tal, pues fui aprendiendo mucho, y la verdad es que ese curro me marcó una diferencia, porque a partir de ahí es como que ya me vi a mí mismo como un poco más profesional. Me pasé 1 año y medio casi allí dentro pintando sin parar, y la verdad es que allí pillé bastante nivel, y luego fue fácil encontrar más curro, sobre todo, que al principio estaba un poco encasillado en el rollo de pintar fondos, pero fue fácil encontrar curro luego en otras empresas de videojuegos, como Péndulo, por ejemplo, en Madrid, que estaban haciendo aventuras gráficas. En Péndulo, si no me equivoco, estuviste con Alfonso Sala, ¿no? Con Alfonso Salazar, con Sala. En Péndulo coincidí con el gran Alfonso, y fue la leche, porque enseguida congeniamos un montón. Y bueno, hasta el punto que de hecho pude venir a visitar Madrid, invitado por Péndulo y tal, y bueno, ya conocí a Alfonso, de hecho te conocí a ti entonces, creo, y bueno, nos marcamos un par de fiestas por ahí. Nos conocimos cuando yo curraba en una tetería que te trajo Pepe Larraz, si no me equivoco, sí, la tetería, que recuerdo que ibas en camiseta de tirantes, que yo decía... Será cosa de Cataluña eso, porque a mí me parece insensato ir por ahí con los sobacos al aire, pero bueno. Como dice mi hermano mayor, con camiseta de maltratador. Con camiseta de maltratador. Sí, yo qué sé, tío, haría calor, no lo sé, no recuerdo. Todavía nosotros tengo, aquí no juzgamos a la gente por su aspecto, o sea, te quiero decir, este programa lo llevamos Alberto Los Muertos y Pablo Decadente, no somos quien para hablar de la pinta de nadie. Salvo que lleven camiseta de tirantes. Claro, entonces sí. Bueno, ya, esta entrevista se ha acabado, no podemos seguir hablando con alguien que tiene ese nivel de estilismo. No te preocupes, oye, que todos tenemos esqueletos en nuestro armario, y nunca mejor dicho. Oye, pues en Tarrasa en esa época sí que la llevaba la gente, no sé, igual yo me movía por ámbitos así un poco más... Claro, eso fue el macaco, pero... este, seguro. Sí, es verdad que creo que también conocí a Maroto cuando vine, y creo que también le llamó la atención, que además como que era un plus añadido el hecho de ser dibujante e ir en camiseta de tirantes, pero ¿esto qué es? Claro. ¿Qué contradicción es esta? Claro. ¿A qué estás jugando? Claro, claro. ¿A carne o a pescado, maldita sea? Pues sí, y bueno, y estuvo guay, la verdad es que vine a Madrid, estuve currando para Péndulo, luego empecé a currar para empresas de publicidad. Ajá. Y bueno, pero joder, escucha, rápidamente... ¿eso como autónomo o como autónomo? Como autónomo, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, ya me metí ya dentro del infierno legal que es todo eso. Y bueno, pues lo típico, gestor, cagadas con el IRPF, pagar multas, ese tipo de cosas. Ya. Pero simplemente te iba a preguntar si para publicidad era hacer storyboards o cómo era, qué labor tenías que hacer para publicidad. De repente empezó a salir como mucho curro para publicidad de empresas de Barcelona y Madrid, y yo lo que hacía sobre todo era como imágenes para que los publicistas presentaran las campañas a los productores. Ajá. Entonces, pues eran marcas así tipo, pues yo qué sé, Ron Brugal, IKEA... Sí. Evax, bueno, el mundo de la publicidad es muy loco, hice cosas muy raras y además me intentaron pegar el palo desde estas mismas empresas varias veces. Estuve un tiempo con ellos así como un rollo de... Pues el problema es que esta gente tenía mucha pasta. Entonces, sí, las agencias tienen mucha pasta. Claro, en esa época me había independizado y necesitaba pasta como fuera, alquiler, tal, lo típico. Sí. Y claro, por un lado yo les odiaba bastante... Y ellos se aprovechaban de mí, pero es que tenían pasta. Yeah. Entonces aguanté un tiempo, les cobré todo lo que pude y cuando ya no pude más les dije, bueno, hasta aquí ha llegado mi carrera en el mundo de la publicidad, porque era bastante, bastante infernal. La Una pregunta, ¿cuánto podías cobrar por jornada en publicidad? O por ilustración, según lo plantearas. Dependía bastante de cómo yo pudiera torear al cliente, porque en publicidad lo que te decían es que era curro para dos días, donde tú tenías que estar igual sin dormir, ya. Pero igual en esa época, pues pon que yo tendría 22 años... Sí, que todavía lo aceptas bien y luego no estás jodido 18 claro, días, como nos pasaría claro. Ahora. Tenía 22 años, me daba todo igual... Y pues igual me decían, pues 1.500, 2.000 pavos por dos días. Y yo decía, joder, ¿cómo te voy a decir que no? Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Y entonces lo pillaba. Lo que pasa que luego ellos jugaban al rollo este de, es que nos han pedido un retoque aquí, ya. Un retoque allá. Ya, ya. Y entonces, al final, en vez de ser dos días, eran cinco. Cinco y una semana y lo que fuera, lo cual generaba bastantes malos rollos. Luego, además, hubo una compañía que me hizo una especie de triquiñuela rara, que me dijeron que para cobrar yo les tenía que hacer dos facturas, ¿sabes? Una positiva y una negativa. ¿Cómo? Sí, con lo cual... La negativa que es como, presento esta factura por esos trabajos que no hice y que no quiero cobrar porque no los merezco, ¿cómo es eso? Que en vez de pagar, que no pagas con... Que en vez de pagar con cosas, con mercancía, pagas con antimateria. Claro, claro. Bueno, era una movida que ellos me decían, si por ejemplo... porque me vendieron un poco la moto, me dijeron, tenemos un sistema ahora nuevo que lo que tienes que hacer es, si tú, por ejemplo, nos tienes que cobrar 1.000 a nosotros, uh-huh. nos haces una factura por 2.000 y luego una negativa de 1.000, ¿sabes? Bueno... Y te lo enseñé a mi gestor, le dije, oye, sé que me está metiendo la pirula, pero no sé exactamente esto qué es, y el gestor me dijo, pues esto es muy fácil, o sea, al cliente al que le cobran claro, todo y le hacen el presupuesto, claro, le están enseñando la de 2.000... Sí, exacto. Y a ti te dan 1.000. Exacto, sí, sí. Claro, y me agarré un cabreo y les dije, oye, mira, que he visto que hacéis esto, oye, que si el cliente puede pagar los 2.000, los 2.000 pues, me los quedo yo. Los 2.000 para mí, claro. Claro. Y me dijeron, bueno, espera, que hacemos una llamada y tal, y me dijeron, que oye, que sí, que dicen que sí. Y dije, pues mira, pues de puta madre. Lo que pasa que claro, yo no llevaba muy bien el hecho de trabajar con gente que estuvieran buscando la manera de tomarme el pelo, sí. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, allí terminó mi relación con el mundo de la publicidad. Bueno, un momento. Antes de que termine tu relación con el mundo de la publicidad, queremos nombres. Pues nosotros somos un programa de carácter materialista. ¿Queréis nombres? Claro, queremos Mira, saber qué agencia fue la que te ofrecía ese... La que descaradamente pretendía pagarte el 50% de lo que declaraba que pagaba su cliente. Yo creo que estos... no estoy 100% seguro, pero diría que fueron SCPF. Ajá. Que son muy tochos, o sea, son gente... Si tengo la verdad, yo no los conozco. Bueno, pues son una empresa de Barcelona, así, de estas top. Y claro, son... Claro, yo no sé si son prácticas sistemáticas o si lo eran entonces, pero a mí estas cosas me sentaron muy mal. Además, el problema es que, claro, yo cuando trataba con ellos, siempre trataba con becarios, con gente de mi edad, gente muy joven que estaban allí para de escudo humano. Sí, totalmente. Y yo se lo decía, mira, es que... Llevo 3 días sin dormir, currando para vosotros, encima veo que me estáis intentando tomar el pelo con la pasta y tal, y además me jode porque es que no me puedo cabrear contigo, porque sé que tú estás aquí, pero... Claro, joder, los jefes no son subnormales, o sea, quiero decir, esos son como los militares, no son tontos, quieren hacer la guerra, pero que vaya la infantería primero, claro. Luego ellos ya en el despacho negocian con quien sea, ¿sabes? Claro. O sea, vamos claro. a ver... Y luego piensa que eso fiscalmente para ellos es que son siempre, vamos, van a utilizar, bueno, esto te lo hacen a ti. Naturalmente esto lo hacen también con Hacienda, es decir... Y con todos los proveedores, claro. Le dicen a Hacienda, oye, mira, que esto tengo en los gastos, claro, me tienes que deducir esto y aquello de más allá. Y a lo mejor resulta que es que han pagado mucho menos, o a lo mejor todavía no lo han pagado, pero ellos a lo mejor... Bueno, es que además encima supongo que llegaremos en algún momento al tema de ser autónomo, cobrar por trimestre y que si tu factura, digamos, cae en un mal sitio del calendario del año fiscal, a lo mejor tardas en cobrar ni se sabe, pero claro. Pero bueno, esto tiene bastante, que no sé, lo que me estás contando me parece bastante típico, no solamente de las agencias de publicidad, todas las empresas que... El que mundo de producción, por ejemplo, sí. de cine, cine sabemos que en España, por falta de inversión privada, por sobra de listeza, vamos a llamarle, de las productoras y los productores. Picaresca. Es que picaresca a mí no me gusta llamarle. Es que no me gusta llamarle porque eso en realidad es un truco de clase. Y te voy a decir por qué, Alberto. Porque la picaresca, ¿de dónde viene? De las Pícaros, del Buscón. Del Lazarillo de Tormes y del Buscón. ¿De dónde era el Buscón? Pues de Quevedo, era de Quevedo el Buscón, ¿no? Bueno, de origen humilde, claro, viene de las clases populares, viene de gente que pasa hambre y se busca la vida para no pasar hambre. Y no pasar hambre es un derecho humano. En cambio, facturar, decir que una factura es el 200% de lo que en realidad es, eso no es un puto derecho humano. Eso se llama ser una gentuza absoluta, una rata, un parásito y un explotador. Eso es como se definen estas cosas. Entonces, no utilicemos el término picaresca, porque lo que estamos haciendo es hacerle el caldo gordo a los putos ricos que se han hecho ricos puteándonos a todos. No caigamos en esa simpleza de equiparar el que en la oficina se lleva una grapadora con el que se lleva 500 millones de pavos y deja un barrio sin hacer un hospital. No podemos caer en esas equivalencias. Pero en los medios de comunicación, en las tertulias... Muchas veces aparece ese término de picaresca. Totalmente. Incluso se justifica que España tiene un funcionamiento especial por la picaresca. Ah, claro, porque los alemanes nos roban. No te jode, me cago en Dios. Suiza, que es el país, el latrocinio hecho nación por excelencia. Y vamos a hablar aquí de la picaresca. porque el buscón... Venga, hombre, por favor. Claro, pero bueno, volviendo ahí a nuestro terreno, tengo que decir y aportar aquí una pequeña experiencia, bueno, no es experiencia personal, sino conocimiento así de base, que en realidad yo creo que esta práctica que nos comenta Miki es inusual por el hecho de que se hace evidente. Pero, es decir, exacto, yo en todos los curros que he hecho para publicidad, nunca, claro, no tengo ninguna prueba, no lo sé realmente, pero a mí siempre me han dicho, cuando tú al cliente, o sea, tú a la agencia le facturas 1.000 pavos o 3.000 pavos, la agencia a su cliente le dice en sus presupuestos que tú cobras, si cobrabas 1.000, pues que cobras 3.000, y si cobras 3.000, que cobras 7.000. Y eso se lo lleva a la agencia, lo que pasa es que no lo declara. De alguna manera me imagino que esto sería un cliente que sospechara un poquito y diría, vale, pero quiero facturas de esto que tú me estás presupuestando. Y entonces a ti te piden la factura de 2.000 para luego pedirte la factura negativa de 1.000. Lo que viene siendo ser un hijo de la gran puta, una rata, un animal rastrero y un ser despreciable de toda la vida. Sí, lo que ellos llaman ingeniería fiscal. Exactamente, ingeniería fiscal, que es delincuencia económica, que es como, claro, deberíamos llamarle a eso. Claro. Pero bueno, ahí entraríamos... fiscal no es más que voy a ver cómo me lo monto para quitarte todo lo que pueda. Eso es robar con trucos, claro. Eso es, claro, buscar un encaje legal a la picaresca. Exacto. Claro. No, no han, insisto en la no aceptación de eso. Pero efectivamente, y si miramos el Código Penal y lo analizamos un poquito por encima, vemos que los pobres, cuando se llevan lo que no es suyo, se le llama hurto o robo. Y es muy fácil. En uno es que asustas a alguien y en otro es que no asustas a nadie. Ahora, cuando se llevan lo que no es suyo, todos los que están en la pirámide, en la parte alta de la pirámide social y económica, ya se puede llamar desfalco, ya se puede llamar prevaricación, que bueno, prevaricación no es exactamente robar, pero desfalco sí, malversación, ¿cómo se llama? Hay una que es gestión desleal de patrimonio empresarial o no sé qué pollas, o sea que al final es todo un engranaje y un andamiaje creado para que el pobre que se le ocurra coger esa manzana que no le pertenezca, se coma una mierda como un piano, pero que el señorito que haga su ingeniería fiscal es robar, y punto pelota. Bueno, no vamos a seguir por este camino, que me enciendo, y es muy temprano. El problema además es que tú como particular estás siempre a oscuras, porque muchas veces te toca igual negociar con gente, pero tú no tienes los datos para saber qué beneficios está generando tu trabajo. Entonces, claro, igual tú estás pidiendo 2.000 pavos al mes y te piensas que eres el rey del mundo. Y ellos contigo están haciendo 8.000, claro. Exacto, o 20.000. Claro. Entonces, claro, tú no sabes el margen de beneficio que hay. Y como estás a oscuras y no tienes conocimiento de qué valor real y qué beneficio genera tu trabajo, no estás en capacidad de negociar. Y aunque tú te creas que estás negociando bien, estás haciendo el panoli porque no tienes los datos. Punto. Efectivamente, por eso nosotros, mira, o sea, ahora mismo tú no lo estás viendo, pero ha habido una situación de lo más absurdo. O sea, le he pedido a Alberto que me traiga una cerveza de la nevera y me la ha dejado a un punto que no puedo alcanzarla sin alejar la boca del micrófono, y es como de hostia, esto es... Muchas gracias, Alberto, ahí te he visto. Sí, efectivamente, falta conocimiento y estando completamente de acuerdo contigo, quiero decir que nosotros, humildemente, desde nuestra posición, intentamos abrir un poquito de brecha en esa especie de silencio de omertá o de... Bueno, no es omertá, ¿no? Porque no es un silencio de lealtad, sino es un silencio de vergüenza más, ¿no? De pudor, o ¿cómo se le llama cuando algo es tabú? Exacto, cuando no se habla de algo, que es hablar de la pasta. Y nosotros en nuestra profesión tenemos que hablar de la pasta, ya no por nosotros, porque cuando hablas de la pasta es un poco porque te lo puedes permitir, en el sentido de que, bueno, pues tú ya tienes una carrera, ya puedes tener una cierta confianza en que el año que viene vas a seguir trabajando lo mismo si no sucede nada absolutamente fuera de control, ¿no? Sin embargo, todos los chavales, todos los aspirantes y toda la gente que está intentando profesionalizarse es la que yo creo que necesita este tipo de información como... Vamos, más que aprender composición o que aprender colorimetría o que aprender cualquier cosa. Pero a todos los niveles, yo creo. O sea, es decir, que a mí me avergüenza un poco que este tipo de triquiñuelas, no triquiñuelas, sino el funcionamiento del sistema fiscal y de esta... O sea, que es una enseñanza que ya he recibido bastante tarde. Y a palos. A palos, exactamente. Exactamente, lo hemos recibido tarde y todos lo hemos recibido a palos. No te lo explican en el colegio, no te hacen ningún cursillo especial, no, nada. O sea, y aunque no sea en el colegio, claro, por eso yo entiendo que la labor de los profesionales, que mejor o peor, con mayor o menor éxito, pero que ya nos podemos considerar profesionales, uno de nuestros deberes yo creo que morales o, de, o como de colectivo o como gente que pertenece a un grupo profesional es ayudar a que los que vienen nuevos no aprendan a palos. Porque además eso nos va a repercutir a nosotros. Es decir, tú lo decías antes, ¿no? ¿Qué clase de empresario, qué clase de entrepreneur recurre a estudiantes de una escuela? A priori, los que no tienen pasta o no se la quieren gastar. Porque si tú tienes pasta y te la quieres gastar y quieres un curro como el de Mickey Monjo, llamas a Mickey Monjo. No llamas a uno de una escuela para que haga lo que Mickey Monjo. Entonces, en realidad, si los jóvenes aspirantes, o sea, ese conocimiento, socializar ese conocimiento nos favorece a todos porque nos hace fuertes como colectivo. Totalmente de acuerdo, totalmente. Además, es algo que yo cuando, si voy a dar alguna charla, alguna escuela o algo, siempre, siempre, siempre, el último tramo de la charla lo dedico a eso. Les digo, ahora os voy a hablar de pasta, ¿vale? Y no sé si os va a parecer muy loco lo que os digo que se puede cobrar o no, uh-huh. Y no os digo tampoco que sea fácil llegar a según qué nivel, porque muchas veces pues detrás hay un tiempo de curva, un conocimiento del medio, pero tenéis que saber qué es lo que se cobra por página, porque exacto. Es que si no, no te, estáis totalmente están perdidos, claro, sí, sí. Claro. Y entonces, la industria se va a aprovechar lo tenéis que respaldar con un trabajo, joder, con un trabajo sólido y tal, pero si sabéis que hacéis un trabajo bueno y que está generando X beneficios en vuestro cliente, tenéis, es vuestra obligación reclamar vuestra parte por vosotros y por el resto de gente. Exactamente. Que se dedica a esto. Exactamente. Y ya, pues la verdad que me lo has puesto a huevo. ¿Cuánto se cobra por página de TVO? Depende mucho, depende mucho. La verdad es que de los que pagan mejor suelen ser los yankees. ¿Más que los franceses que tienen tanta fama? Sí, sí, sí. Lo de Francia, para mí, ha sido un poco un camino de desmitificación. Mira, yo, de hecho, seguía un poco con la historia. Cuando terminé asqueado lo de publicidad, uh-huh. Presenté este proyecto a Francia, el proyecto del que acabé haciendo 4 libros. ¿Cuál? ¿El Jolly...? El Warship Jolly Roger, que eso. Iba así de ciencia ficción y piratas del espacio y tal, y coló a la primera, lo cual yo aluciné porque tampoco había hecho nada antes y fue como... Esta gente me ofreció escribir guiones, hacer cómics y dije, bueno. Entonces hice otra vez el truco de meter el pie dentro de la puerta. No tenía ni idea de cómo se hacía el trabajo, pero dije, bueno, prefiero aprender sobre la marcha y cobrando, ¿no? Que pagando sí, y ayudar. Sí. Entonces, bueno, empecé con esto, fue bastante complicado, me costó mucho arrancar haciendo cómics, pues me coincidió un poco un momento personal un poco complicado y mucha presión en el curro. Y de rebote acabé yéndome a Irlanda a trabajar en animación porque me había quedado sin un duro y tenía que ganar algo de pasta. En Cartoon Saloon, si no me equivoco, ¿no? En Cartoon Saloon, haciendo sí, fondos que... para los Aquabats. Para los Aquabats y también estuve trabajando para otro proyecto que al final no salió, que era así como de romanos y tal, una cosa un poco rara. Uh-huh. Y después de esto, pues me quedé ya en Irlanda, me fui a Dublín y me puse a trabajar en el que ya sería mi primer cómic. Por fin conseguí arrancarlo. Y me puse a trabajar en el primer cómic. Y la verdad es que acabé haciendo 4 álbumes de esto, y del primero al último fue muy interesante porque fue, bueno, muy interesante para mí a nivel personal y experiencial, porque fue desmitificar esa idea que teníamos, sobre todo que se nos daba mucho en la JOSO de Francia, el mundo del cómic francés, la libertad absoluta del autor, uh-huh. No sé qué. Todo eso, a ver, existe, pero existe para 4 elegidos. Claro. Para el resto, pues, ¿qué es? Pues no hay la libertad creativa que se presupone, el precio por página apenas te da para vivir, y todavía menos en Francia, aquí en España, claro. Pues mira. Sí, porque en Francia, cuidado, que un café con leche y un croissant, claro. En París son como 8 o 9 pavos. Ah, pero exacto. No te lo regalan. Exacto. Y fue interesante porque, claro, a mí me vendieron este rollo de libertad y tal, y ya nada más empezar el proyecto, pues bueno, los editores querían cambiar el título, querían cambiar los personajes, y les dije, oye, si me habéis pillado este proyecto es porque confiáis en lo que hago, entonces dame un poquito de confianza y tal. O sea, les dijiste bueno, achántala muy. Claro, es decir, representa que habéis pillado algo que vosotros creéis que es original, que tiene posibilidades. Si me lo vais a cambiar todo arriba abajo, no veo qué sentido tiene que compréis mi proyecto. Uh-huh. Y nada, pues me empecé a hacer cómics. La verdad es que fue muy, muy duro. El principio de hacer cómics lo pasé bastante mal, sobre todo con el primer álbum, porque entre la presión y la autoexigencia que me ponía y lo que malvivía yo, cobrando lo que cobraba, y sin tener ni idea ni ningún método para hacer cómics, fui muy, muy, muy a ciegas. Y ¿cuánto bueno, cobrabas? Estaba cobrando entonces 250 por página, que uh-huh. a priori no suena mal. Claro, pero depende cuántas páginas te puedas hacer en un mes, claro. Claro, yo era muy lento. Es que eso te iba a decir, tú no eres un calpurnio. No, no eres un dibujante de haces ahí cuatro trazos expresivos y tiras millas. Tú eres un pavo que se curra los fondos, la gama de color, que lo dibuja todo encajado, que, o sea, claro. Además era el primer álbum y pues lo típico, ¿no? Que quieres darlo todo, claro. Quieres que la peña flipe y quieres meter todas las lucecitas posibles y si uh-huh. tienes que diseñar naves... las dibujas aparte y luego te ves un par de pelis para empaparte de un rollo y te lo vas haciendo complicado, ¿no? Sí. No tienes ningún método y todo te lleva un tiempo infernal y repites viñetas y no me gusta esta cara y este tipo de cosas que ahora ya, después de unos años, ya no son así. Pero claro, entonces, ya entiendes que el cómic es más narrativa que colección de ilustraciones, ¿no? Un poco. Exacto, exacto. Entonces, yo estaba viviendo en Dublín y allí es una ciudad que sobre todo en los últimos años, es, bueno, es carísima, ahora es muy, muy caro, es casi imposible vivir en Dublín. Y claro, pues si me hacía 5 páginas al mes, pues yo cobraba 1.200 y pico pavos, que menos autónomos y movidas varias y tal, pues se me quedaban en nada. O sea, realmente claro. Yo llegaba a final de mes muy, muy, muy a duras penas, y reventado, y además después de haber producido poco, porque ahora produzco más de 5 páginas. Claro, porque 5 páginas al mes es muy poco, en realidad, para lo que es un ritmo industrial. Sí, depende del dibujante, del tipo de dibujante que seas también, ¿eh? Porque si tú le dices a un japonés que te haces 5 páginas al mes, se ríe en tu cara. Sí, pero luego tú le dices a ese japonés, ya, pero yo me voy 30 días de vacaciones, y entonces el pavo va y dice, ah, Dios, mi vida es una puta mierda, existo. Yo creo que de hecho no, ni siquiera piensa eso porque el japonés tiene tan interiorizado el hecho de trabajar que tú le dices que tienes 30 días de vacaciones y se piensa que eres una especie de bárbaro vividor, ¿sabes? O sea, pues claro, que es lo que tenemos que ser, bárbaros y vividores, porque lo único que nos espera después es la puta muerte, que los japoneses no se han enterado todavía, piensan que les espera la gloria. Claro, son nacionalistas, ¿qué le vamos a pedir? Pues sí, y eso, y bueno, pues aprendí mucho. Y luego me desencanté bastante, la verdad, del mercado francés, que sí que es verdad, que tiene muchas cosas positivas. Y, joder, he hecho 4 libros de mi propio proyecto y además un proyecto que tuve la suerte de vender a primera, que en ese sentido no me quejo. Uh-huh. Pero que, no sé a quién le oí decir, a alguien que llevaba ya muchos años trabajando en el cómic, que para llegar a un buen punto en el cómic francés tienes que haber estado trabajando... por lo menos entre 15 y 20 años. Claro, claro, yo pensé, joder, hostia, ¿qué significa eso? Que si tenía pues 25 o 26 en esa época, hasta los 46 no voy a poder empezar a ver algo de pasta. Y pensaba, esto es incompatible con mi idea de ser independiente económicamente. Claro. Y además encima imagino que a lo mejor pensarías en la manera en que eso te cerraría otras experiencias, es decir, que si estás totalmente absorbido por como el cómic... Como salir un fin de semana, o conocer personas humanas, o ver una película también, que no tenga que ver con el puto tebeo que estás haciendo... O escalar un monte, o plantar un árbol, o esas cosas... Escalar un árbol, plantar un monte... Me refiero a trabajar, pues decir, pues en un momento dado, pues a lo mejor igual querías a lo mejor haber metido más... el codo, al final, pues claro, o sea, has comentado tu aspecto multidisciplinar y que, vamos, que eres una persona que eres capaz de dibujar pues un cómic, un concept, ilustraciones para publicidad, y claro, o sea, estar totalmente absorbido por el cómic puede llegar a ser pues un poco frustrante, ¿no? Llega un momento en que dices, jolín, a lo mejor resulta que es que he empeñado todo mi capital de tiempo en una sola actividad profesional y me hubiera venido mejor... Acabas de decir capital de tiempo. Sí, capital. O sea, me estás equiparando el elemento, la vertebración máxima de la vida con una cuestión económica mercantil, Alberto. No he entendido nada lo que has dicho, pero voy a decir en mi presencia. Que sí. O sea, cuidadito, ¿eh? No, cuidadito. Yo no sé si... Yo no cuidadito que hay una ventana abierta ahí, ¿eh? Que lo mismo te empujo. A mí me ha gustado la frase de... Me hubiera gustado más que la frase de... Yo he venido aquí a hablar de mi libro, de Mickey. Me gustaría que hablase más de su libro. Que vamos, no, dice que a mí yo encantado. Niki, tú interrumpe, que este no se calla. No, pues, es totalmente cierto lo que dices de cómo te absorbe el cómic, porque que es cierto que yo tenía esa inquietud de hacer otras cosas y de meterme en animación. También por esa época empecé a dar clases y tal, y el cómic me absorbía hasta un punto que a mí me frustraba mucho, que aparte del cómic yo no tuviera tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. El otro día escuché una entrevista, no sé si era un dibujante o un cómico, que decía que tenía un problema con el trabajo porque cada vez que le pagaban por hacer algo, se le pasaban las ganas de hacerlo. Y ajá, es curioso, pero a mí también me pasa bastante. O sea, a mí si me dices, hazte un cómic en tus ratos libres, de lo que te dé la gana, no hay problema. Pero en el momento que me pones un contrato y me pagas por hacerlo, la mitad de las ganas se me pasan. Entonces, cuando yo tengo un contrato y estoy haciendo un cómic de 50 o de 100 páginas, de las que sean, necesito, como el oxígeno, necesito cierto tiempo para dibujar cosas que me den a mí la gana. Entonces, encontrar ese equilibrio con la cantidad de tiempo que me absorbía hacer cómics era bastante complicado, teniendo en cuenta lo que yo tardaba. Uh-huh. Y al final, pues sobre todo con el cómic, es lo que tú decías, Pablo, que al final entiendes que tiene que ver más con la narrativa que con el hecho de hacer un seguido de ilustraciones bonitas, uh-huh, pues he ido entendiendo que para primar esa narrativa, pues a veces hay que sacrificar, sí, partes de una viñeta, de una expresión, la calidad del, claro, dibujo, la perfección de la perspectiva, sí. Claro, o decir, pues a ver, todas estas sombritas y brillos, claro, y hostias que pongo, ya, aportan algo o son para lucirme y para que la gente diga, hostia, mira esto, ¿sabes? Que llega un punto que tienes una contradicción muy bestia, porque algo que a mí me ha pasado frecuentemente con el cómic es que se tarda tanto y cuando te encasillas en un rollo así de dibujante serio, uh-huh, con perspectiva y luces y tal, se tarda tanto que tú por el camino sientes que pierdes la oportunidad de contar más historias, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me ha supuesto un problema bestia, porque yo hace tiempo que ya no leo muchos cómics porque estén bien dibujados. Yo me leo cómics que pueden estar dibujados como el culo, uh-huh, pero me interesa lo que dicen. Claro. Y eso es, durante mucho tiempo yo he hecho lo contrario. Ha sido más ahí al virtuosismo, ¿no? Y al, claro, poder del gráfico. Claro, claro. A mí me atrae mucho dibujar y pintar, y supongo que lo hará siempre, pero es verdad que cuando he ido viendo que eso a veces iba en detrimento del hecho de tener esa velocidad y esa frescura que te permite transmitir ideas a buen ritmo, que al final el cómic francés se traduce a que pues haces un cómic al año y explicas una historia que se lee en 15-20 minutos al año, yeah, que me queda muy corto eso. Necesito un soporte gráfico que me permita explicar cosas más rápido, más frescas, más deprisa, y bueno, pues eso es un poco en lo que estamos ahora. Sí, eso que dices es cierto, ¿no? Ese contraste entre lo que cuesta sacar una, ya no te digo una página, 50, 100 páginas, y lo que cuesta leérselo, que es como de 20 minutos, te lo has cepillado, y dices, joder, qué pena, ¿no? Que eso digo yo, bueno, nosotros todavía, pero los japoneses, o sea, cuando lees anime, que eso es como tapear, o sea, que es que entras solo, dices, ay, anime, ¿he dicho leer anime? Manga. He dicho leer manga. Sí, pero yo también lo que pasa cometo... es que por un efecto de la mesa está estropeada, ha sonado anime. Claro, ha sido eso. Es la bueno, técnica. Luego en edición, pues luego lo quitas. Luego en edición lo quitamos. Me quitas a mí, de hecho. A ti a lo mejor te quito en edición y en persona también. Hoy no te has traído la pistola. Es que comentando... Tengo unas tijeras. Jolín. Oye, lo que comentabas del manga es que es bastante frustrante. O sea, yo simplemente puntualizo una cosa, pero es que, por ejemplo, hay viñetas que se leen muy deprisa porque es lo que realmente llama la atención del manga, que es un estilo súper ágil y es muy legible. Muy... O sea, es que es la velocidad, colega, o sea, es que tú ves Akira, los 5 tomos de Akira, que se lo dices a cualquiera, léetelos y dicen, pero chico, que yo no tengo un año sabático, que tengo un hijo, que tengo trabajo, que no sé qué. Es como, mira, te digo yo que empiezas a leerlo el lunes y el domingo lo has terminado. Pero claro, luego te metes en el detalle de cada viñeta y dices, un momento, la persona que ha hecho esta mega viñetaza, que has pasado a vista por encima y ya te has quedado con lo que ha dicho y has pasado página deprisa, ¿cuánto habrá tardado en en hacer este ¿cuántas edificio? Rayitas no le sobraban? Claro que sí. Dices, sí, en publicidad sobran muchas rayas también. Es otra concepción, estoy de acuerdo en eso. Alberto ha hecho un chiste de drogas en plan como de la época de Emilio Aragón. Por favor, Miki, de verdad, o sea, toma las riendas porque aquí ya... nos interesa más lo que tú has venido aquí a hablar de tu libro. Eso, dale. Te decía que respecto a lo que decíamos del manga, también es una cuestión de concepción del trabajo. O sea, cuando tú, por ejemplo, mencionas a Akira y sabes que con esas páginas, con viñetas descomunales de edificios cayendo... Joder, con es que esa, ese episodio es que eso ha pasado a la historia. Claro, pero tú cuando sabes cómo está hecho eso y te vuelves a leer el cómic y lo comparas con un cómic francés, con sus acuarelas y sus cosas y tal, te das cuenta de que al final, pues lo que hacía el autor era hacerse pues una directriz de la página, cascarse la página en media mañana, hacer unos bocetos básicos de la perspectiva al fondo y pasársela a dos o tres ayudantes. Claro, luego ya están los negros, claro. Claro, siempre tienen ayudantes, decir, vale, terminar la página. Con lo cual... pues el tío igual pues se podía sacar, pues no sé, 30, 40 páginas en blanco y negro a ese nivel al mes. Que 30 o 40 páginas para un autor europeo es una brutalidad. Sí, efectivamente. Yo creo que sí, que ahí estamos en un tema interesante. Una cosa también interesante respecto a esto que tú hablabas al principio, ¿no? De cuando coges algo con mucha ilusión, que yo creo que también es algo que es natural, en cierto sentido bueno, porque indica que te dedicas a lo que te gusta tanto, que lo dedicas más de lo normal, y es donde esta línea entre profesión y pasión se difunde un poco, y que yo creo que normalmente somos nosotros, los creadores, los autores, o como le queramos llamar, los que nos comemos la parte negativa de eso también, mientras que la parte buena, que son pues, aprovecharse de los beneficios que esa autoexplotación genera, pues se la llevan los otros. ¿Cuántas horas podías tú dedicarle antes al trabajo, al día? Y ahora, en perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Ha cambiado? ¿Eres más... ¿Te cuidas más en ese sentido? Va un poco por ciclos. Depende de... Porque como yo siempre me he movido como freelance, al final yo normalmente tengo pues 4, 5, 6 trabajos rodando al mismo tiempo. Uh-huh. Y depende un poco cómo fluctúe eso de qué estoy haciendo, qué estoy terminando. Depende también mi estado de ánimo. Cuando estoy muy cansado, estresado, rindo menos. Ajá. Entonces, a veces estoy cansado y estresado y debería parar un par de días, pero por lo que sea, por entregas, lo que sea, no puedo. Entonces, hay un equilibrio ahí que con el tiempo pues vas aprendiendo. Pero antes, el problema es que yo ponía, antes de empezar a trabajar en el cómic, ponía todo antes. Es decir... Claro. Me despertaba, pues hacía mis cosas, dibujaba las cosas que me apetecían, me hacía la comida, me iba a dar una vuelta, me tomaba un café, y luego me ponía a trabajar, y claro, una vez me ponía, y ya pues calentaba un poco y tal, pues no podía parar pues hasta las 3, 4 de la mañana. Y claro, entonces había mucha gente allí en Irlanda que me decían, es que vemos que no paras de trabajar nunca, y yo les decía, a ver, es que técnicamente... no me he puesto a trabajar en lo que me tocaba trabajar hasta las 5 de la tarde. Entonces, como me he puesto a las 5, pues voy a tener que estar hasta las 3 de la mañana, ¿sabes? Uh-huh. Y era un poco un descontrol. Con los años he ido intentando como acercarme más al horario de una persona normal, diurno. Uh-huh. Porque es que si no, si ya esta profesión es te aísla, pues si encima haces un horario así como de vampiro, pues todavía más, ¿no? Sí, aparte eso supongo que también genera dificultades de socialización, por ejemplo, ¿no? Exacto. Quedar con gente. Yo lo más parecido a ese horario que he tenido es cuando curraba en bares. Y para mí quedar con gente era difícil, porque o venían a mi bar o era imposible. Claro. Yo es que hice una cosa que como a los 25, 26, como vi que la vida del dibujante me iba a tener encerrado muchos años... lo que pensé es que tenía que buscar algún modo de forzarme a socializar y a tener más experiencias. Por eso cuando terminé de trabajar en Cartoon Saloon allí en Irlanda, me quedé en Irlanda porque quedarme en Irlanda al final a mí me suponía tener que reiniciar mi vida social, conocer gente nueva, moverme por sitios nuevos... Y eso me obligó un montón a conocer gente, hasta el punto que después de Irlanda tampoco me volví a España, me fui a Alemania... Después me volví a ir a Irlanda. Estuve 6 o 7 años dando vueltas. Ah, yo no sabía eso. Sí, para mí eso fue la manera de decir, no puede ser que este curro, que me encanta, pero este curro me mantenga pegado a una silla en una habitación en una ciudad cualquiera y yo me pase mi juventud encerrado, o sea, ya, sin tener experiencias de conocer sitios, conocer gente, no sé. Para mí fue una manera de darle un equilibrio a eso, porque, no sé, me veía a mí mismo al cabo de 15, 20 años sin haber hecho todas esas cosas y pensaba, joder, qué lástima, ¿no? Que es verdad, has encontrado un curro que te gusta mucho, pero has tenido que sacrificar tantas cosas por ello que no sé si habrá valido la pena, ¿no? Es que no interesa eso. Es que, por ejemplo, a los artistas, si por ejemplo hay alguien que a lo mejor te está oyendo y hay un asomo de frivolidad, pues decir, ah, qué listo. O sea, este tío lo que quiere, más que trabajar, lo que quiere es pues hacer una vida bohemia. No, es que, jolín, no sé, son artistas, son gente que tiene que recibir, asumir, procesar estímulos y... no sé, o sea, que hay, digo, que follar, estimo... que hay que follar, que eso es buenísimo, y si no se conoce gente no se puede, que es imposible. Oye, hoy estás con el tema, pero bueno, no sé, es que además encima se me había ocurrido otro tema parecido con bueno, o sea, el tema de el asunto de que una persona que, lo que antes comentaste, de que a la hora de hacer un cómic tienes que estar, digamos, al loro de lo que está de moda, de las naves que hay, de las estéticas que ahora mismo imperan en el terreno en el que estás trabajando. Te ves una película para ver los diseños de esta base secreta o de esta nave espacial o de este entramado industrial. Es decir, te tienes que documentar. Y yo creo que lo que has comentado de estar en una ciudad y pasearte y sencillamente pues vivir un poco, o sea, tiene que formar parte de documentarte. Es que si no, claro, acaba siendo como Ibáñez, que siempre dibuja la misma farola. Claro. Yo es que el planteamiento que me hice es, ¿de qué te sirve que construyas un vehículo brutal para contar historias con mucho academicismo y tal, si luego te has tirado 25 años encerrado en una habitación? O sea, sal un poco, vive un poco, conoce gente, haz cosas, y quizá algún día tengas algo interesante que contar. Claro. Pero desde luego, limitarte a leer libros de fantasía y pretender simplemente algún día replicar eso sin haber vivido nada, pues no creo que tenga mucho sentido. Si tienes, si tienes en la cabeza el contar historias, o ahora mismo que estás intentando priorizar, es contar, y además encima el... O sea, hay mucho de tu trabajo que es priorizar, que es decir, o sea, estoy tardando demasiado tiempo en dibujar un parque con todos los árboles, con todas las hojas, o a lo mejor debería utilizar debería centrarme más en lo que es la narrativa pura. Claro. Pues claro, pues ¿cómo se llega a eso? Pues encerrado en una habitación difícilmente. Tienes Para llegar a eso también hay un problema que es que... Tranquilo, Cuando tienes esta vertiente más técnica, es como desnudarse mucho, porque, claro, la gente te conoce porque te lo curras, ¿no? Entonces te da miedo que el día que haces algo más suelto y tal, la gente diga, hostia, mira, ya se está cansando, ya no se lo curra, ya se le ha pasado su momento. Ayer escuchaba una entrevista con otra dibujante, con Flavita Banana, y le preguntaban por cuándo empezó a hacer estos dibujos que bueno, ellos llamaban feos, ¿no? Estos dibujos así muy, muy sueltos y tal. Dime quién ha dicho eso. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, dijo una cosa ya que me resultó bastante familiar, en el sentido de que ella dijo que ella se empezó a hacer ese tipo de dibujos así mucho más rápidos y feos, entre comillas, cuando priorizó el hecho de ser feliz. Y puede sonar un poco así, pero a mí me resonó mucho en mi cabeza, porque pensé, es que es verdad. O sea, yo a veces, currándomelo, sufro porque veo que hay gente que se lo curra infinito y siempre va a haber uno que chane más bien. Sí, siempre va a haber uno, claro. Sí. y yo quiero hacer también las cosas bien y tal, y llega un momento en que deja de ser divertido lo que hago, y no solo deja de ser divertido, sino que me aburre. Entonces, para compensar eso, tengo que de repente deshacerme de todo ese academicismo técnico y decir, no, a ver, yo lo que quiero es comunicarme con la gente y transmitir ideas, y a partir de ahí, que te gusta otro que se le ocurra más, pues felicidades. Pero si consigo pillar un mensaje y encapsularlo, ¿no?, en esa frescura que tienen las ideas, que si las sobas demasiado ya no sirven para nada, y consigo comunicarme con alguien, el objeto del hecho de dibujar, o sea, está más que cumplido. De hecho, mucho más que si haces un cómic curradísimo, pero que en el fondo no le interesa a absolutamente nadie, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Podríamos decir entonces que... Espérate, que estoy viendo el reloj. Nos quedan 5 minutos de programa. En realidad, esto lo he utilizado como truco, porque tenía una idea buenísima. Iba a poner ahí un comentario ahí como de colofón, pero se me ha olvidado. Así que, si quieres aportar algo... De hecho, bueno, tengo que decir, he escrito el guión esta mañana, el guión de la entrevista. He madrugado, me he levantado a las 8, me he levantado 2 minutos antes de que sonara el despertador, lo cual para mí es todo un logro, y no te he hecho ni una sola de las preguntas que tenía. Bueno, eso es que ha ido bien, ¿no? Eso es que ha ido bien, sí, sí. Sin duda eso es que ha ido bien, o que nosotros como entrevistadores hemos ido francamente mal, lo cual tampoco lo descartaría. Bueno, francamente es un adjetivo que nos adorna. ¿Francamente es un adjetivo o es un adverbio? ¿Eso qué es, Alberto? Ostras, es verdad, es un adverbio. Creo que es un adverbio, ¿no? Sí, pero bueno, como aquí trastocamos todas las categorías, pues no sé, la verdad es que entra dentro de la decadencia. Aquí cropastinamos. Cropasti. Cómo mola, tío. Tiene un nombre que parece que podría ser unos mantecaos. Bueno, nos queda la pregunta obligada. ¿Cuál es tu trabajo, cuál ha sido tu trabajo más vergonzante? Que yo siempre digo avergonzante y parece ser que se dice vergonzante. Vergonzante. Sí, algo que digas, hostia, esto no se lo enseñaría yo. Mira, ha habido muchos, pero me viene uno a la cabeza rápidamente que hice precisamente para publicidad. Donde, hombre, imaginaba. Sí, donde quisieron ir como de publicistas enrollados. Ajá. Y era un anuncio, era un anuncio como para Evax o algo así. Y la idea que tuvieron era como querían hacer como un rollo como de nos cargamos el canon de belleza estética de la mujer, que ya ves tú que nos cargamos perdona. El canon de belleza estética de la mujer, Alberto, no interrumpas, por favor. Sí, en plan de ya está bien de chicas demasiado delgadas. Ajá. Entonces, lo que se les ocurrió fue hacer como una panda de tías, que eso sí, que también eran guapísimas, evidentemente. O sea, eso lo tenía que dibujar yo. Y eran unas tías como vestidas con uniformes de las SS, pero de color rosa, ¿vale? Y tenían que pillar como una especie de un mogollón de maniquís y les prendían fuego y los destrozaban y luego los subían en un camión y los metían en un hoyo, como una especie de fosa común. ¿En serio? Dios. ¿Y qué falló? Entonces, ese plan perfecto. Pero es que lo chungo es que había una escena donde yo tenía que dibujar a una de estas tías vestidas de SS de color rosa como agarrando un brazo de un maniquí y como en llamas y como dando golpes en plan 2001, dice en el espacio. Ajá. Y claro, pues evidentemente, pues una escena así, pues yo hice a la chica con la cara como así como de esfuerzo, ¿no? Y sí, tal. Y me escribieron para decirme que si por favor la podía hacer sonriendo porque les daba miedo que con esa cara de furia, ¿no? Pues que el cliente se asustara. Y lo chungo es que lo corregí, pero daba muchísimo más miedo. O sea, yo les dije, vamos a ver, es que una persona, una chica vestida de nazi... Sí, metiendo gente en un camión, pues claro, así a priori no parece lo más amable del mundo, no parece como claro, una nana claro, para dormir metiendo niños. Gente en un, y destruyendo maniquís con una sonrisa en la cara es que todavía da más miedo. Y bueno, yo esta campaña no prosperó, pero yo pensaba, buah, como esto salga en la tele... Nos alegramos de que no prosperara eso, la verdad. Bueno, el mundo de la publicidad tiene mucho que agradecer a Goebbels. Sí, sin allá. Duda. Bueno, a Goebbels, sí, Goebbels era el propagandista, el de, ¿no? Sí. El propagandista, eso, la mentira una repetida, mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Miki, ha sido un placer enorme, ha ido esto como la seda, esperemos que la técnica no nos dé problemas, parece que de momento nos está respetando. Un millón de gracias por dedicarnos este rato de mañana de sábado, que seguro que tenías mil cosas mejores que hacer, pero te agradecemos mucho que las hayas dejado aparte para estar con nosotros. Y nada más, un abrazo muy fuerte, nos has pedido tú ya la canción que quieres que ponga al final. También te tenemos que decir que a lo mejor te hacemos caso, a lo mejor no, lo descubrirás cuando publiquemos el programa. Y nada, un fuerte abrazo y esperamos verte en persona en breves. y que sigas trabajando igual de bien, pero cobrando mucho más. Igualmente a vosotros, y nada, solo decirles al que nos esté escuchando que siempre acordaos de pedir toda la pasta que podáis, porque si no es para vosotros, será para ellos. Exactamente. Muchas gracias, Miki. Nos vemos en la próxima. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Chao. Nada más que añadir, que como siempre decimos, Alberto, mírame, te estoy señalando, que la decadencia te acompañe. Joder, es que me lo jodes todo, de verdad, es que contigo no se puede, maldita sea. Estoy despedido. Eres un rebelde, estás despedido por eso.